Santo, Santo, Santo, Santo, Santo es el Señor. Santo, Santo, Santo, Santo, Santo es el Señor. Santo, Santo, Santo, Santo es el Señor.